calzón, alegre cubano pa' bailar. Dice que vemos de adentro, es original el son. Dice que vemos de adentro, es original el son. Ritmo de caña y tabaco, que tiene sabor a ron. Qué rico, más rico tiene el son. Escúchame bien, bonco, sin